Y también para nuestros amigos que están conectados en Radio Cariamanga en Loja y Radio La Voz de Zamora en Zamora, Chinchipe. En este programa vamos a contar con la presencia de nuestro invitado, pues, y si es que por varias circunstancias esto no se puede desarrollar, nosotros vamos a culminar con el libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana. Tenemos algunas de las canciones que se presentan en este tema, que hemos venido tratando, como es esas memorias de la música que se han ido dando a través del tiempo de María Teresa Novo y Rafael Salazar. Pero ¿qué les parece si de inmediato nos vamos con nuestra reflexión, recordándoles que al inicio de este programa habíamos escuchado a Olimpo Cárdenas con un vals Felicitación? Y bueno, esto dice así. El dulce sabor de una mujer exquisita. Lo extraemos de la página de Shoshan y le corresponde a Gabriel García Márquez. Una mujer exquisita no es aquella que más hombres tiene a sus pies, sino aquella que tiene uno solo que la hace realmente feliz. Una mujer hermosa no es la más joven, ni la más flaca, ni la que tiene el cutis más terso o el cabello más llamativo. Es aquella que con tan solo una sonrisa y un buen consejo puede alegrarte la vida. Una mujer valiosa no es aquella que tiene más títulos ni más cargos académicos. Es aquella que sacrifica su sueño por hacer felices a los demás. Una mujer exquisita no es la más ardiente, sino la que más vibra al hacer el amor, solamente con el hombre que ama. Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada al ser admirada por su belleza y elegancia. Es aquella mujer firme de carácter que puede decir no cuando se debe. Y un hombre exquisito, es aquel que valora a una mujer con estas características que les hemos compartido. Bueno, y ahora, pues, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Con qué tipo de mujer, no? Esa mujer exquisita, especial. Esa mujer que tiene ya un camino totalmente definido. Y es así como somos, ¿verdad? Claro, por ahí ya me están haciendo ojitos, cejitas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cuándo vibramos, damitas? ¿Y cuándo vibran también los caballeros? Bueno, con esto quiero decirles, autoestima arriba para todos. Y vamos a definirnos también como el hombre o la mujer exquisita en este programa, en este día. Y invitarles a que se den el abrazo de los buenos días, y los que están acompañados también a ser recíprocos con ese abrazo. Siempre es parte importante. Recuerde sonreír. No vamos a estar tristes este día ni enojados. Vamos a botar ese enojo lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, donde no nos alcance. Buena vibra para todos y cada uno de ustedes. Y para ese hombre y esa mujer exquisita, vamos a acompañarles con música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y una de las canciones que les hemos escogido para este espacio es junto a la voz de la señora Nelly Araujo de Borbeck. Ella nos trae Amor, Amor. Amor, amor, amor, amor, qué feliz me hicieras si me das tu amor, qué feliz me hicieras si me das tu amor, pero qué difícil, ay, mejor me voy, pero qué difícil. alma y mejor me voy. Si algún día cambias, mándame a llamar. Si algún día cambias, mándame a llamar. Ojalá me encuentres, me puedo cansar. Ojalá me encuentres, me puedo cansar. Yo te quiero mucho, cada día más. Yo te quiero mucho, cada día más. Pero qué resulta, yo no sé esperar. Pero qué resulta, yo no sé en www.casadelacultura.gob.es. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo están esos ánimos? Sin duda deben estar de maravilla, ¿no es cierto? En cada una de las provincias de nuestro querido Ecuador y aquellos que también comparten con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden que pueden hacerlo a través de Radiodifusora CCE, como también en nuestro Facebook personal, Laura Ríos Armijos. Escríbanos. Si usted tiene alguna canción que desea escucharla, pues con muchísimo cariño lo vamos a hacer. Bueno, más adelante estaremos escuchando canciones de Valeria Parra y también temas que tienen que ver con la negritud. Hoy habíamos invitado a Rosita Mosquera para hablar un poco sobre uno de los actos que ustedes están escuchando. Se desarrollará aquí en nuestro querido país. Y vamos a hablar sobre la octava de Entre Máscaras y Máscaras que se va a desarrollar en el Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a ver si es que más adelante llega doña Rosita. Caso contrario, seguiremos nosotros con nuestro tema. ¿Qué les parece si ustedes, antes de escuchar este tema de la música del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, me permiten compartir un artículo que lo comparte Juan Muyo Sandoval, uno de los investigadores de la música ecuatoriana? Y hay una serie de textos del patrimonio vivo compartido que se están presentando, se están difundiendo. Vamos a ver si es que podemos conseguirlo para nosotros poderlo compartir con ustedes aquí en este programa. Y habla sobre el vals y las danzas republicanas iberoamericanas. Se hace la pregunta, ¿por qué iberoamericanas? La música ficta, aquella incluida por el poder monárquico europeo desde la Edad Media, la marginada península con sus cantes. Desde allí nos vino el mestizaje, porque el vals, por la morisqueta que hacíamos los cholos al bailar, lo refinado de ese ritmo en los patios de tierra. De allí a bailar el pasillo fue ya nuestra historia. en Ecuador y América Latina con Simón Bolívar, bailador empedernido, Manuela Sáenz, bailaba la cachucha y la ñapanga, baile de los bolsicanos y de las mujeres irreverentes, cuerpos irreverentes dentro del poder colonial. El libro desde el 2012 con el Ballet Metropolitano, gracias a las clases de ustedes jóvenes, grandes y colegas, dice, sus enseñanzas fueron todo, pero antes habla de Wilman Ordóñez, el maestro Edgar López, Edwin Caizapanta, Quitus, Agustín Yumikinga, Silvia Villavicencio, Anita Taboada, Alex Morocho, Gaby López, María Luisa González, Jaime Orbe, Rubén Guarderas. Bueno, él pide mil disculpas si se olvida de algo, un evento que se desarrolló en el 2014, el maestro Edison Anchundia y Nati Escudero, Retrovador de Guayaquil, todo ello tras un esfuerzo gigante de Patricia Aston, directora de IPAN. Son cuatro libros de la serie Memoria Compartida. Así que miren, con todo este historial del vals y bueno, algunos otros géneros musicales, pues se presenta este gran trabajo que vamos nosotros de seguro a buscarlo para poderlo compartir con ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, entramos en materia, pero antes vamos a escuchar música. Nosotros aquí en este programa, después de haber conocido estos detalles de esta obra, y hay un tema que nos trae Pablo Valareso, este lleva por título Andarele, es un andarele tradicional esmeraldeño de nuestra carpeta, Andrés, de nuestra carpeta. Vamos a escuchar este tema musical que hay el sonido de la conocida marimba. Thank you. Continuamos en nuestro programa. Parece que tenemos algún problema de energía eléctrica y ahí hay unos pequeños bajones, pero bueno, nosotros seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora, ¿qué les parece si les contamos algo más del tambor guayanés, guayana, de tambo fire? Guayana es el aluvión sonoro de diversas etnias amerindias, europeas, africanas e hindúes. Los migrantes de África Negra y la India fueron traídos a Guayana por los colonialistas holandeses e ingleses como garantía para la explotación de la caña de azúcar, el algodón, el arroz y la bauxita desde mediados del siglo XVII. El folclore guayanés, por esta razón, es representativo tanto en la música africana e hindú como del chanto y de otras fuentes melódicas caribeñas como el calipso trinitario, el soca y el mento jamaiquino. La diversidad de estas formas sonoras creó la música chutney, especie de ensalada rítmica y melódica que de forma libre interpreta los ritmos originarios sin la preponderancia de alguno de ellos, porque se trata de una fusión musical. De tambo fire es uno de los temas folclóricos guayaneses de mayor arraigo popular, basado en la tradición del tambor de ese país, el tambo bambó, que partió de Trinidad y conquistó la región de Paria en Venezuela para la interpretación del calipso. Este tema está magníficamente interpretado por D.M.R. Singer, uno de los grupos más representativos de la actualidad musical guayana. Vamos entonces nosotros a escuchar este tema de bambó fire. Regresamos a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y tenemos más información para ustedes. Hay otra de las melodías que se encuentran en este libro y habla sobre el despertar. Una guaranía paraguaya. La música del Paraguay tiene tras de sí un dejo nostálgico de raíces indígenas, principalmente de guaraní. Sin embargo, producto del mestizaje europeo, la polca se sembró en el alma paraguaya para brindarnos dos formas de música y danza populares. La Galopa Vivaz y Alegre Ritmo, que es bastante alegre, ¿no?, al hablar de 6/8, y La Guaranía de Aire Lento, creada en 1925 gracias a la composición de José Asunción Flores. ¿Qué les parece si escuchamos una canción con un talento ecuatoriano? Y seguimos compartiendo más música de estas grandes obras y escucharemos también una guaranía. Pero bueno, está Valeria Parra y nos trae la canción Yo Perdí el Corazón. Yo perdí el corazón una tarde lejana, una tarde de aquel día, cuando el amor nos llama, yo siempre te recuerdo, y en mis noches de sueño, dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo, yo perdí el corazón, pero no me arrepiento. Porque pasé a sentir cosas que hoy día no siento. Porque me regalaste poco a poco tu olvido. Yo nunca me arrepiento el haberte querido. Y que entero de mí, y que tonto yo soy, si ya me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo. Continuamos y ahora sí, vamos a ver qué nos dicen sobre José Asunción Flores de Paraguay. Fue uno de los personajes que logró sintetizar algunas danzas tradicionales para que amaneciera esta nueva canción urbana como danza nacional. El grupo paraguayo Vocal 2 realiza una magnífica versión de la guaranía Despertar del compositor Maneco Galeano, y en donde nos pasea por los valores de los campesinos y su generosa siembra y los de América unida entre voces y guitarras crecidas en la guaranía universal. Entonces aquí está el grupo Vocal 2 para compartir con nosotros este tema musical. Jorge Yepes, ¿quieres darle un...? Thank you.

porque habíamos anunciado que estará con nosotros, pero circunstancias no le han permitido pues arribar al 100% del programa, así que les ofrecemos que doña Rosita estará con nosotros para hablar sobre este gran evento que se desarrolla en el Teatro Nacional. Pero voy a tener el gusto de compartir estos micrófonos con los hermanos Yepes. Recuerden que este grupo está integrado por Rodrigo y Jorge, y están aquí para comentarnos sobre un evento que se desarrolla después de una reunión que realizó el Consejo Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se crea un reconocimiento al mérito y que se le da el nombre de Marieta de Veintimilla, y que precisamente el dúo de los hermanos Yepes tiene este reconocimiento, y para ello van a realizar un gran evento que el protagonista está aquí para comentarnos sobre este particular. Bienvenido, Jorge, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Laurita. Así es, en realidad, como usted ya lo mencionó, el Consejo Municipal pues ha creado este reconocimiento al mérito para personas que han prestado servicios, que han dado realce a la ciudad. En este caso, pues, es una grata sorpresa para nosotros que en esta primera vez nos toque a nosotros, reconocidos por nuestros 32 años de vida artística profesional, al igual que un compositor y dos o tres compañeros más artistas. Como digo, pues es un motivo de grata complacencia para nosotros. Eso quiere decir que se han dado cuenta que nosotros sí hemos hecho con responsabilidad, como siempre lo digo, lo que nosotros hemos hecho, el dúo, cantar 32 años. Hemos hecho, digo, con mucho respeto y cariño. Entonces, este reconocimiento lo recibimos con mucha alegría. Va a llevarse a cabo el día de mañana en el Teatro de la Asociación de Artistas, que queda esto en la calle Checa y Manuel Arrea. Para las personas que están escuchando este programa, que están difundido y quisieran acompañarnos mañana, pues por favor vayan por ahí para compartir estos momentos agradables que realmente pues llenan de alegría, porque el hecho de que hayan reconocido que se ha hecho un trabajo responsable sí vale la pena. Así es. Así que ya saben, en el Teatro de la Asociación de Artistas habrá un gran evento, habrá música también y obviamente habrá la entrega de estos reconocimientos a las personas que han sido favorecidas en este reconocimiento al mérito Marieta de Veintimilla, que así lo determina el Consejo Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. Bien por nuestros artistas, que ese reconocimiento sea en vida. ¿Así es, cierto? Así, definitivamente, pues como es la canción de mi amigo Gerardo. Tiene toda la razón, y así se dice siempre, porque usted sabe, pasa muchos casos que cuando ya se fue y después de un año de que ya está bajo tierra, si esto bueno era la persona. Entonces, es excelente pues decir esto, este término, en vida, el reconocimiento, ¿no? Para irse enterando uno mismo del reconocimiento, y los familiares y amigos pues digan, bueno, merece esto. Entonces, bienvenido sea, ¿no? Bueno, yo les había prometido a ustedes culminar con este libro Soy del Sur, pero hay algunos temas que a mí sí me gustaría en el transcurso de los programas poderlos compartir. Nos faltan aproximadamente 4 temas que los iremos compartiendo con nuestros invitados, y quizá en la próxima semana concluiremos este libro, porque hoy en este instante vamos a seguir conversando con Jorge Yepes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué les parece si escuchamos uno de los temas que es nuevo, ¿no? Inédito. ¿Inédito de quién es? No es inédito. No es inédito. No, le cuento, pues fue una tonada muy conocida de don Pedro Echeverría, como ya lo dijimos del título, Penas. Pero está en este nuevo cine paseadito que está pues un poco de moda, más que todo. Es una tonada hecho con trompetas y todo, porque lo clásico que hemos cantado siempre es con requinto. Le dieron un giro pequeño. Digamos, solo la instrumentación, hecho con los arreglos del famoso maestro Carlos Gallegos de Apuntaqui, el hacedor de todo este nuevo swing de paseadito. No está nada acá, el ritmo nada, simplemente es la instrumentación, está con más sonoridad porque está con trompetas. Antes se escuchaba con requinto, guitarra y bajo, esa es la diferencia. Penas. Vamos a escucharlo. Hermanos Yepes, canta. Musical ecuatoriano. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos enviar un saludo cordial a Chiriculapo Radio. Gracias por escribirnos a través de las redes sociales. Aspiramos en alguna ocasión podernos unir a esta red para que sigan compartiendo toda la programación de Radio Casa de la Cultura, si es posible, y si no, pues la que ellos determinen. Jorge, usted nos mencionaba que hay nuevos proyectos, un nuevo trabajo, una nueva recopilación de música, creaciones inéditas. Bueno, vamos a tratar de hacer, porque hace poco grabamos, no es mucho tiempo, un disco de bombas que lo presentamos aquí, inéditas de Éxito Balbaca, han gustado mucho. Este tema es el que estamos difundiendo solo, pero tenemos pensado... Bueno, hemos cantado de todo. Nosotros somos defensores de todos los ritmos ecuatorianos. Albazos, tonadas, capiscas, pasillos. Nos conocen mucho por cantar, como cantantes de pasillos. Pero también hemos grabado zambas, boleros, En fin. Multifacético. Sí, definitivamente sí, tenemos esa versatilidad en las voces que nos gusta interpretar. Estamos pensando para, bueno, ya se termina este año, para el próximo año, pues cumplir los 33, hacer una recopilación de unos boleros clásicos, que bueno, súper clásicos, un poquito, que se encuentran escondidos por ahí, porque la mayoría se repite siempre y se graba lo mismo y lo mismo, ¿no? Entonces, ese proyecto tenemos para empezar el próximo año. Pero estos dos meses que quedan de este año, vamos a difundir este tema que se escuchó, el Penas. Bueno, queremos enviar también un saludo cordial a Marcelo Hernández, allá en... No sé precisamente en qué estado está, pero sé que está en los Estados Unidos y que siempre está conectado a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos otro tema musical del dúo de los hermanos Yepes? Y hay una creación de Armando Hidrobo a ritmo de pasillo y lleva por título Adiós a un amor. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Adiós, dulce quimera, adiós, mi dulce amor. Vas cual pasajera a dejarlo por Dios, al irte para siempre, dejando en mí un dolor. Te vas, quién sabe a dónde, en busca de otro amor. Te vas, quién sabe a dónde, en busca de otro amor. Adiós, dulce quimera, adiós, mi dulce amor, te vas cual pasajera. Que no volverá al irte para siempre, dejando en mí un dolor. Te vas, quién sabe a dónde, en busca de otro amor. No sé por qué sentido tu olvido al despertar, y aquel inmenso sueño que no pude olvidar. Adiós, dulce quimera, adiós, mi dulce amor. Te vas, quién sabe a dónde, en busca de otro amor. Adiós, mi dulce amor. Te vas, quién sabe a dónde, en busca de otro amor. Te vas, quién sabe a dónde, en busca de otro amor. Regresamos. Gracias a Dani Javier Collaguazo Ríos por escribirnos. Y obviamente por esa atención a la respuesta, a ese saludo. Bueno, seguimos nosotros acá con Jorge Yepes, del dúo de los hermanos Yepes, en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y estamos hablando de nuevas proyecciones que tendrá el dúo de los hermanos Yepes y sobre la importancia, nos decíamos extra micrófonos, a veces estamos pendientes de escuchar las canciones que han sonado ya a nuestros oídos, pero hay canciones como la que ustedes acabaron de escuchar que quizá no se ha compartido en los escenarios. ¿El por qué? Definitivamente es así. Es un hermoso pasillo que le grabamos en el año 86. ¿Se imagina? Tiene ya cerca de 30 años, 29 años exactamente. Le decía, pues, a veces los compañeros músicos que nos acompañan dicen, no lo conocemos el tema, hay que ensayarle un poco más. se ha cometido un poco de error, pero las gentes que lo han escuchado en determinadas radios, en Ibarra, en otras partes, este tema, que está un poco escondido en los long plays y ahora en el CD, por eso valió la pena escogerlo esta vez. Ese error se comete a veces, pero es bueno que la gente se entere, pues, y cuando lo escucha y le gusta, pues puede llamar a pedir a la radio. Este es un hermoso pasillo de Armando Hidrobo. Así es. Adiós a un amor. Adiós a un amor. Bueno, no quisiéramos decirle los amores a Dios, ¿no? Siempre que se queden. Así ahí es. No es cierto. Pero bueno, hay oportunidades en las que se dan para nosotros poder ir compartiendo temas que quizás no son nuevos, pero que están, como en ocasiones habíamos dicho, escondidos porque quizás no se le dio la prioridad, la atención necesaria para haber tenido la oportunidad de sonar cada así vez, es. ¿No? No sé si, ha pasado, ya le ha pasado a usted, Laurita, que compramos sí, un long play por una sola canción y el resto, pero alguna vez le vuelvo a escuchar ese, se ha habido esta canción hermosa, y así sucede. En un CD hay tantas canciones. A mí me ha pasado escucharle a Sandro, un ídolo que fue para mí, por ejemplo, alguna vez me sorprendió extraordinariamente oírle cantar Merceditas. Él ha cantado siempre baladas. Es una versión de lo más hermoso oírle cantar a Sandro Merceditas. Así pasa. Este pasillo es uno de las canciones que los hermanos y tuvimos entre tantas canciones que hemos grabado pasillos, entre ellos Hueto Pesares, Amor, Amor Perdido, canciones muy conocidas, pero esta es una canción selecta que está un poquito refundida. Y claro, siempre, amigos, amigas, hay que valorar. Hay que valorar todas las canciones. Cuando compramos un CD, escuchémoslo como se debe, absolutamente a todo, de pies a cabeza, como se dice, para darle el verdadero valor al talento ecuatoriano. Jorge, nuestro abrazo para ustedes, para usted, su hermano y todas las personas que han sido favorecidas en este premio, que este reconocimiento que lo hace el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, como se lo ha denominado Marieta, de Veintimilla. Ese abrazo gigante para que ustedes sigan creciendo, sigan haciendo lo que les gusta hacer, lo que siempre han soñado. Porque los reconocimientos, como ya lo habíamos dicho, son en vida para que ustedes lo puedan realmente disfrutar. Que les vaya muy bien mañana en ese evento, y nuestros amigos y amigas que deseen darse cita a la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, quedan cordialmente invitados. Muchas gracias, Laurita, por sus palabras. Gracias por su felicitación. Así es, realmente, pues, nos sentimos complacidos, como dije, y los amigos que están escuchando, pues, por favor, acompáñenos mañana a este acto. Gracias, muy amable, Laurita. Y nos vamos a despedir con Estrofas de Amor. Esta es una tonada venezolana de Vicente Torrialba en la voz del dúo de los hermanos Yepes. Los motivos lindos son los ojos negros de tu cara angélica, el fuego de tu mirar me quemará el corazón. Si no quieres comprender estas estrofas de amor, no me sigas mintiendo, mujer hermosa. Tus palabras son como las mariposas que vuelan de flor en flor. No me sigas diciendo cariño mío, cuando te encuentras lejos de mí, tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti. Tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti.